plateado lo busca, la pupila roja, tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa. En la cocina, colonia, en el baño, pañales en la cuna, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro al cielo, el perro sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón, franciscano. ¿Dónde pienso? ¿Dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora. Que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me haga caso, dice. Se sienta. Estoy borracho. Largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. ¡Ey! Dice. ¡Ey! Me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo lo sabe? Se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia y usted queda bien, para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense, París March, Life, $5.000, 10.000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Mientras salgo derrotado pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Fin. Wow. Wow. Qué tremendo. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte el final. Preguntarle por qué elige a Rodolfo Walsh como el autor para leer y por qué ese cuento específico. Bueno, porque esa fue una matriz, digamos, del peronismo. Esconder esa mujer, llevársela, no sé, adorarla al mismo tiempo, ultrajarla. Es decir, fue realmente parte de nuestra historia y de una parte tremenda de nuestra historia, ¿no? Es Eva y es puede ser después Cristina. Estas mujeres que son maltratadas, que son proscriptas, que no las dejan, no las dejan llegar. No las dejan porque saben lo que son. Y bueno, de alguna manera estamos viviendo un momento muy de mucha confusión, de mucha alteración, de mucha incertidumbre. Y bueno, esto de alguna manera refleja esa incertidumbre que se vivió también en otro momento de nuestra historia. Pobrecita, poniéndome en el lugar de Evita, qué espanto de situación, fallecer claro. y de repente ser abandonada por completo a no sé, yo pienso que el cuerpo es también muy parte de nuestro espíritu, también muy parte de, es nuestro Claro. hogar, digamos, y Y tener de que... alguna manera la embalsamaron por eso, porque el cuerpo era importante Sí, para la gente. Y completamente. que la han adorado, realmente la adoraba. Qué tremendo. Pero fue un botín de guerra después, porque los militares la robaron y hicieron lo que quisieron con ella y terminó en otro país, enterrada, de pie, como decía el coronel. Pero bueno, lo importante de esto es cómo Rodolfo Walsh rescata esta historia, porque él era periodista también. Él podría haber escrito esto en un diario, porque es una entrevista, es el género periodístico hecho cuento. Es Es una verdad. entrevista que hace un periodista a un coronel que tiene el cuerpo de Eva, y él quiere sacarle dónde está ese cuerpo, y el coronel se resiste y no se lo dice. Es verdad. Y cuando termina, le larga esa frase tremenda, que es mía, esa mujer es mía, ¿no? Como que se había posesionado de su cuerpo. Y él podría haber escrito esto en un diario, pero como todo lo de los diarios son letras fugaces que duran poco. Entonces, esto mismo que debe haberlo escrito en los diarios también, lo traslada y lo hace cuento. Y con eso lo hace inmortal, porque realmente este es un cuento que se va a leer a través del tiempo, de todos los tiempos, ¿no? Sí, Y totalmente. lo fijó para siempre, ¿no? Yo creo en eso, que lo fijó. Fijó hasta el momento de la historia para siempre. Por eso es tan importante este cuento de Rodolfo Walsh. Hola, María Pienso. Rosa Ángeles te saluda. Sí. Hola, Ángeles. Bueno, agradecerte por traernos este importante cuento y bueno, gracias por tu tiempo. Para No, por brindarnos favor. en este espacio de literatura, y quería preguntarte con respecto Sí. a las mujeres de los confines, si tienen alguna próxima actividad, ya llegando fin de año, Bueno. si están los miércoles, contanos. Mira, tuvimos el último miércoles, fue la despedida del año, nos juntamos en una de las mujeres y allí festejamos y terminamos con el año. Pero también el miércoles fue nuestra última actividad que fue en la cárcel, que fue una experiencia increíble, cómo nos recibieron, cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos inmediatamente con la gente que estaba ahí. De alguna manera escolarizados estaban en ese momento. Entonces pudimos entrar en un aula y charlar con ellos y leerles. Y realmente, bueno, en ese momento yo leía a Liliana Bodoc, ¿no? El famoso cuento del viento, Amigos por el viento. No sé Hermoso. si lo han leído. Sí, hermoso. Pero bueno, ese es un cuento que cada vez que lo leo y lo he leído en muchas oportunidades y en muchos lugares diferentes, pero cada vez que lo leo me emociono hasta las lágrimas. Así que, bueno, no sé por qué, pero cada uno tiene su viento, su propio viento, ¿no? Tal cual. Y acá estamos, ya terminando el ciclo, pero con ganas ya de volver a empezar. Así que creo que pronto nos vamos a volver a encontrar. En los miércoles a las 5 de la tarde en la Biblioteca San Martín. Ajá, bueno, ya de cara al próximo Así. año, entonces ya Sí, para sí. que se vayan agendando este encuentro maravilloso de literatura. Y bueno, muchas gracias por tu Sí. tiempo. Será hasta la próxima. Muy bien, nos vamos a ir viendo, avísame y yo ahí estaré, Muchas muy gracias. contenta de estar con la mosquitera. Bueno, muchas Besos, gracias. besos a todos. Abrazos, abrazos, que tengas Besos, una linda besos. semana. Bueno, Gracias, querida igualmente. Angelita, ya Gracias. estamos en el cierre del programa de hoy.